Dámela. Sigiri bam bam bam bara pa pa pa pan. Sigiri bam bam bam bara pa pa pan. Sigiri bam bam bam bara pa pa pan.